FM. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A María José y muchos otros dueños de tiendas y supermercados les ofrecemos un servicio de desinfección profesional para que puedan cuidar a sus trabajadores y clientes. Con tranquilidad podemos apoyar a las empresas y salir adelante. Seguros Bolívar y Helpi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. El zinc contribuye a la función cognitiva normal. NeuroLife Ledmar contiene zinc. Si es Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Suplemento dietario a base de polifenoles, enriquecido con hierro, vitaminas y minerales. Registro INVIMA SB2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Seis de la tarde, 4 minutos en Colombia. Hasta ahora, actualización de noticias en la FM con las autoridades ambientales de Bogotá, Medellín y Cali. Han reportado disminuciones significativas en la contaminación del aire y también de ruido entre los meses de marzo y mayo, tiempo que estuvo en vigencia la cuarentena obligatoria por la pandemia de la COVID-19. El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, ha revelado que la multinacional brasileña Odebrecht ha ratificado la intención de demandar a Colombia por un monto superior a los 3.8 billones de pesos. El Ministerio de Minas y Energía ha informado que la producción de petróleo en mayo de este año fue de 732.120 barriles promedio día, con una disminución de 18.15% frente al mismo mes del año 2019, cuando el bombeo se ubicó en los 894.500 barriles. Un vistazo rápido al mundo. Con el gobierno de Brasil, ha declarado emergencia fitosanitaria en 2 de los estados del sur del país ante el riesgo de que sus plantaciones sean atacadas por una nube de langostas que se encuentra en el norte de Argentina, y pese a que inicialmente se prevé que alcance hacia el sur de este país, la alerta es máxima. Hablemos de deportes con la FIFA, que aprobó un plan de ayuda para que el mundo del fútbol haga frente a la pandemia de COVID-19, por el que pondrá a disposición de este 1.500 millones de dólares. Contrataciones y préstamos, presupuesto revisado para el ciclo 2019-2022. Son las 6:00 p.m, 6 minutos en Colombia. Soy Azul y Chamán. Actualización de noticias aquí en la FM. Información adicional, www.lafm.com.co. Volvemos en una hora. Todas las noticias en la FM. Originales en Medellín, 106.9. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com. En los originales, cosas que te hacen sentir muy bien. Una presentación del día del desayuno Milo en casa. Milo te da energía, la meta la pones tú. Me haría sentir súper bien, pero desafortunadamente los sueños que tenemos en Colombia están todavía truncados, de tener un autocine. Y estuve leyendo una nota súper espectacular de lo que pasa en Estados Unidos, y es que hay mucho autocine. Y la gente está yendo a cine en sus carros y me parece pues divertido, y yo creo que no hay tanto riesgo porque, pues si no abren las ventanas, no pidan gaseosas ni cosas de esas. Pero, por ejemplo, está el Finger Lakes Drive-In en Auburn, New York. Este autocine cobra entre $8 a gente de 12 años y $4 para niños. Y los niños de menos de 4 años gratis. Fue fundado en 1947 en Finger Lakes, en el Drive-In Theater más antiguo de Estados Unidos. Evoca la nostalgia del estreno de Los Cazadores del Arca Perdida. Este se llama Belaire Diner en Queens, New York. Es un autocine maravilloso donde cobran $32 por carro. Es un diner estilo retro que se abrió desde 1965, es que la historia es muy grande. Este, Edmond Town Hall, es un autocine en Newton, Connecticut. Cobran $10 por vehículo y no se ve nada. No importa, uno paga por ir a ver algo. Este, el Family Driving Theater en Stephens City, Virginia. Este debe ser bastante económico. Cobran $7 por persona y los niños por debajo de 11 años son gratis. Consigo, pues que ese es otro planeta. Bungles Driving Theater, autocine en Maryland. Este autocine es antiguo, es de los 60s, es muy lindo, me parece muy bonito. Yo no tengo nada más. Y este, otro en Virginia, que no, pues Virginia muy lejano de nosotros. El precio es gratis, naturalmente no se ve nada. Este en el norte de Miami, divino, el Carflix Cinema en Dorserland Park. $30 por carro sin impuesto. Y en Missouri, el Route 66, muy lindo también, hermoso, no se ve nada, es gratis. Y este, oye, ¿sabes qué no veo? En Los Ángeles no veo nada. No. Ah, no, aquí está Mission Ticket Driving Theater, Montclair, California. No, pero eso es Montclair, California, California es muy grande. Esto es gratis, no se ve nada. Y este en Alameda County, en California, en Oregón, pero viera los autocines, Dios mío. No, me moriría por ir allá. Es un lujo. El Hard Rock Stadium en Miami Garden, Florida, es el de los partidos. Eso sí cobran. No es gratis, no se ve nada. ¡Listo! Esa es mi nota. Cosas que se siente uno bien, ojalá la pongan en Colombia. Por favor, pónganos 5 autocines sin eco, por favor. Sé que se hizo un intento y que fracasó, pero hay que tener paciencia. Cosas para sentirse bien, Nicolasito. Pues bueno, que investigadores de los institutos de astrofísica de Andalucía y de Canarias anunciaron en la revista Science que descubrieron en torno a una estrella vecina dos supertierras, que son las supertierras planetas, sí, que lo vi, son lo más vi. Masivos que el nuestro, y un posible tercer mundo. Era de paso. Hasta ahí va mi nota. ¡Ay, te lo dañaste! ¡Menos dos! Y eso me hace sentir muy bien. Hasta ahí va mi nota. Eso, hasta ahí va mi nota. Los AMI. ¿Sabemos a qué distancia están, Nico? No lo he establecido. 3 trillones de kilómetros de distancia. Se lo digo es porque el arepaso era la distancia, pero como usted no deja, pues yo me retiro. Bien, seguimos. A ver, María Juliana, no te puedo dar paso porque estás muy liviana en el sonido. Laurita, cuéntanos un poco de Milo, por favor. Bueno, pues nos hace sentir muy bien hacer ejercicio, y más si lo hacemos en familia, pero hay veces que no es tan fácil hacerlo con los niños, ¿cierto, Nico? ¿Cómo te ha ido a ti con el tema de hacer ejercicios con María José? Pues te digo, no es tan fácil, ¿sabes? Porque cuando tú empiezas a buscar la manera de hacer esos ejercicios o encontrar una guía, pues uno no tiene mucha ayuda, y la mayoría de los entrenamientos digitales que hay por ahí son dirigidos para gente grande. Entonces, pues, a mí no me sirve, digamos, me cuesta mucho trabajo como conciliar esos pedazos. Tienes toda la razón, Nico, y es que en casa los niños han encontrado pocos alicientes para hacer ejercicios, y sus papás, así como tú, encuentran poca ayuda y pocos entrenamientos digitales, porque la gran mayoría de estos contenidos están dirigidos a un público adulto. Exacto, pero como viene siendo habitual, claro, Milo está preparando el Día del Desayuno Milo, que es un evento lleno de deporte, nutrición y premios, que pues por supuesto por la coyuntura actual se va a celebrar desde casa, Lau. Y lo mejor de todo es que todos los colombianos, grandes y pequeños, están invitados este próximo 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live. Exacto, así que es hora de calentar motores en las redes sociales de Milo con las rutinas de entrenamiento, que además las va a hacer Juan Pablo Ángel, así que no hay que olvidar participar. Bueno, yo con mi hija, pero el resto de ustedes lo puede hacer con sus hijos, compartir sus videos y fotos con numeral Día del Desayuno Milo y enterarse de más novedades en el Facebook e Instagram @ Milo Colombia. Bueno, el turno es para continuar este viaje enormemente, enorme, muy especial, haciendo los aniversarios del fallecimiento del ídolo del pop que todo el mundo se moría, el señor Michael Jackson, que murió a los 50 años y que nació hoy, que murió hoy, hace 11 años, y el señor Michael, que nació, Michael Papatanatus, que nació en 1963 y murió a los 52 años. Dos genios impresionantes. Y el turno es para nuestro gran amigo. Yo tuve la oportunidad de verlo en Barcelona Sinfónico y nunca olvidaré ese gran momento de mi vida. Mr. Michael, ¿qué nos vas a brindar hoy, Emilio? Bueno, voy con un tema de tu disco favorito de George Michael, justamente. Tu nombre real era, él era de ascendencia griega, Yorgos Kyriakos Panayotou. Y vamos a recordar esta canción de Older, que fue el no gran éxito. No hace falta aclararlo, entre Papatanasus y Panayotou es la misma vaina. ¿Sí o no, Nico? El que sí, Corocorucurus. Pero me acuerdo de voto eso como dato curioso. Número 8 en Estados Unidos, y número 1 en el Reino Unido. No hay problema. Fast Love, aquí va. Participa con tus campeones en el Día del Desayuno Milo. Este año todos desde casa. El 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live vivirás un día en familia lleno de deporte, nutrición y premios. Sigue nuestras redes y prepárate ya para el gran día con los entrenos de Juan Pablo Ángel. Descubre más en nuestro Facebook e Instagram arroba Milo Colombia. RCN, nuestra tele. Bueno, ¿y qué están esperando para participar en nuestros cuentos de película con los originales? Todavía tienen tiempo, hoy a la medianoche se cierra nuestro concurso y esta semana los elementos son John Wick, Matrix y La Purga. Lo único que deben hacer es crear un cuento corto juntando estos tres elementos y pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es arroba los originales. Tiene que ser un cuento bastante original como nosotros, no importa que no tenga sentido, solamente dejen volar su imaginación. Por favor, tengan su cuenta de Twitter pública para que podamos leer todos sus comentarios y anímense a participar en nuestros cuentos de película con los originales. Hoy nos cuidamos para mañana sonreír juntos. Con la nueva fórmula multiacción de Fluo Gardens que te da más beneficios, protegiendo tu boca de bacterias y limpiándola profundamente. Cámbialo todo con tu sonrisa. Cuídala con Fluo Gardens. JGB, orgullosamente colombiana. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste en los originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Vamos a hablar del tema de esta sección, que es, pues, personas extraordinarias. Esta persona a mí me da más porque yo soy un amante de la ciencia, de los físicos, de los astrónomos, de los meteorólogos, toda esa gente. Pues esto, pues, lo quería hacer como una pregunta para la mesa, pero no quiero comprometerlos con cosas tan delicadas porque los veo bajos de forma. Entonces quiero resaltar a Randall Cervini, o Randall Cervini, que es uno de los expertos de la Universidad del Estado de Arizona. Es un profesor experto en el medio ambiente, quien ha hecho unos estudios maravillosos, y pues me impresionó mucho el último estudio. Y pues son personas que me parece que cada vez dan más, son muy buenos en su trabajo. Un nuevo récord se acaba de registrar en el World Meteorological Organization. Es la organización meteorológica mundial. Sí. Descubrieron el megaflash más largo del mundo en distancia. El megaflash de un rayo. Es un rayo que se ve, y este se vio a 600 kilómetros. O sea, que cayó en un área de 600 kilómetros del tramacazo tan impresionante. Esto sucedió en el sur de Brasil, el 31 de octubre del 2018, y es el equivalente a la distancia entre Washington, District of Columbia y Boston. También lograron, aparte de esto, nombrar al rayo que más dura el tramacazo y la luz. ¿Ah, Nico? 17 segundos en el norte de Argentina, el 4 de marzo de 2019. Yo me podría sentar con el profesor Randall Cervini 2 horas a conversar. Sí, me parece ídolo. No, pero imagínese estos rayos. Aquí en Colombia rayos bravos, pero un rayo que dure 17 segundos. Usted imagina esa locura. Entre la luz y el ruido, usted se imagina el susto tan espantoso. No. Y que se sienten 600 kilómetros de tierra. No, qué loco. O sea, eso venía con dinamita. Dinamita pura. Miedo. Como el sonido de María Juliana Correa. Bueno, sí. Juli, ¿cómo vas? ¿El sonido? Frita. Nico, hablemos un poco de gente admirable, pues gente que... De personas que dan más, sí. Que dan más, exacto. Sí, correcto. Mire, le voy a hablar de Carlos Elizondo. Carlitos, para los amigos. Tiene 79 años. El hombre perdió su empleo por cuenta de todo esto que está pasando en el mundo. Y entonces dijo, ay, ¿qué hago? Entonces abrió en YouTube un canal de cocina. El hombre mexicano decidió, bueno, voy a volver youtuber. Y entonces las hijas lo han animado mucho a compartir sus recetas. Y el hombre, bueno, llega ya desde el 25 de mayo, se puso en esa tarea. Ya sus tutoriales se han viralizado y cuenta con más de 26 mil suscriptores a lo largo del mundo, y eso pues parece que le está ayudando no solamente como a que el tiempo pase un poco mejor, sino que también algunas marcas se han aliado con él para ayudarle en este emprendimiento que resultó a partir de un mal momento. Entonces vale la pena esa historia, la del tío Charlie, como se le conoce en Twitter y en YouTube. Pero lo había contado, ¿no? Ya. ¿Lo habías contado? ¿Qué? Menos uno, claro. Para Nicolás Sanfuegos. ¿De verdad? Pero hace por ahí 2 semanas. Uy, no. La corrección. Es que es el seguimiento a la noticia. No. Hace 2 semanas. When my wife tried to prevent lo mismo de siempre. Hacia mí me queman, yo también quemo. Corrected her. O sea, te apoyo profundamente. Nico, claro. ¿Pero esto cuándo fue? Hace como 2 semanas. No importa. Adelante, Laurita. Bueno, yo les cuento que la temporada extra promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio de 2020. No te la pierdas. Autoriza Coljuegos. Bueno, y nos vamos ahora con nuestro viaje musical que ha sido absolutamente maravilloso. Yo tenía preparada la música, pero no la pude colocar. Sé que Orlando y Laura trabajaron muy arduamente para hacer un plan B que yo nunca pensé que íbamos a tener que utilizar. Y sé que Emilio coordinó ese plan B en el que nunca creí y que resultó, pues, una tabla de salvación que hoy aplaudo a todo nivel. ¿Con qué vamos, Emilio, por favor? Una canción linda de Michael Jackson del álbum Dangerous del 91. Esta canción no fue tan famosa en su momento, pero mucha gente empezó a dedicársela a él después de su muerte, porque es una canción que él hizo, que él le grabó a Ryan White, que fue una persona que murió muy joven de SIDA, creo que a sus 19 años. Y la canción habla sobre esa gente que se va demasiado temprano, y a Michael después de su muerte empezaron a dedicársela por eso mismo. Aquí está Gone Too Soon. Pues no, minutico, espérala, es que quería decir que esa es una canción muy linda para mí. Me parece que tomó gran valor cuando Michael se murió a los 50 años. Sí. Y ese es muy bonita canción. Like an apple in an afternoon. Gone Too Soon. Yo no quiero que nadie se vaya muy pronto del programa, pero no depende de mí, depende de la calidad periodística de la mesa, ¿no? ¿Cierto, Nico? Pero por supuesto. Dormidos todos. Michael Jackson, Gone Too Soon, te fuiste demasiado rápido. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shining, sparkling, and splendidly bright. Here one day, gone one night. like the thoughts of sunlight on a cloudy afternoon. Gone too soon. Like a castle built upon a sandy beach. Gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach. Like a sunset dying with the rising of the moon. Temporada Extra Promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas hasta con 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio de 2020. ¡No te la pierdas! ¡Autoriza con juegos! Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. En Los Originales, historias de esperanza. Una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Bueno, pues historias de esperanza por cortesía de Nespresso. En este caso vamos a hablar de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que ha compartido su alegría y gratitud al terminar su grado universitario en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Yousafzai tuiteó hoy que completó su grado de 3 años en Economía, Política y Filosofía en la prestigiosa Universidad Británica. Dijo, yo no sé qué viene adelante por ahora, ver Netflix, leer y dormir. Yousafzai se clavó mucho en esa disciplina, en esa carrera, y pues tuvo una celebración muy linda porque la gente la quiere muchísimo. A los 22 años se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz en el 2014, con solo 17 años, por su lucha por los derechos de educación de las mujeres en Pakistán. A ella le dispararon en la cabeza en el 2012 en un bus camino del colegio a su casa tratándola de matar. Se fue a Inglaterra, allá le hicieron una cirugía, se salvó y ha sido la inspiración para muchas mujeres en el mundo. La compañía gigante Apple anunció una unión con la fundación de ella en 2018, expandiendo esta financiación a la India y a los países de Latinoamérica, y ofreciendo educación secundaria a más de 100.000 países. Esto me trae a colación la historia de Nespresso en Colombia. En el 2017, Nespresso implementó su programa de calidad sostenible AAA en el Caquetá, y la razón muy linda, apoyar a más de 900 fincas de esta zona del país. tradicionalmente cafetera, pero fuertemente impactada por la violencia. Desde el inicio del programa, los caficultores han recibido el apoyo de Nespresso a través de capacitaciones enormes destinadas a, pues, a desarrollar una caficultura sostenible y productiva. Han aportado 135 despulpadoras, 141 tanques de fermentación y cerca de 80 secadores solares para el café que han sido entregadas a las fincas. Me contaba Matthew, que es el embajador de Nespresso para Colombia, esta maravillosa marca que me encanta su café, que uno de los grandes problemas de todas esas fincas es la falta de luz, y que por eso ellos han aportado toda esta estructura en Nespresso para que se pueda, pues, desarrollar este maravilloso café. Y le repito, a esa altura de calidad de Nespresso solo van los mejores cafés del mundo. Estos son los cafés Esperanza de Colombia, que hacen parte de el programa Reviving Origins, en el cual la compañía busca revivir orígenes de café únicos provenientes de regiones del mundo donde están bajo tanta amenaza, violencia, problemas sociales, económicos y del medio ambiente. Aparte de los cafés colombianos, Nespresso propone dos cafés de origen africano. No voy a hablar esto en africano porque me suena muy mal, pero uno se llama Esperanza de Uganda y el otro Despertar de Zimbabue, dos países de larga tradición cafetera, pero que han sufrido situaciones económicas y sociopolíticas que han puesto en riesgo la continuidad de la producción cafetera. El de Uganda es 100% arábica, cultivado en las montañas de Rwenzori, carácter silvestre y notas con sabor a sándalo y flores. Y pues bastante importante, los cafés Esperanza de Colombia están disponibles a partir del 12 de junio del 2020 en las boutiques Nespresso a nivel nacional, en los canales digitales de la marca www.nespresso.com, aplicación móvil y línea de atención al cliente 01800-752-2415. Laurita, perdón, Emilio. Vamos con cosas de excelencia, de calidad. Dos grandes músicos hoy, a los que les hemos hecho un homenaje espectacular. Uno falleció hoy hace 11 años, otro nació hoy, en el año 1963. No podría definir cuál tiene más calidad, como dos variedades de Nespresso, y el turno es para el maestro George Michael. Ok, listo. Voy a hablar de una cosa que tenían en común Michael Jackson y George Michael, que era la distribuidora de su música. Los dos tuvieron problemas con Sony Music, sobre todo con Tommy Mottola. George Michael, con este disco, que él siempre sintió que nunca se le hizo suficiente promoción, y Michael Jackson con todos los discos posteriores a Thriller. Y es más, en el 2002 Michael Jackson hizo una protesta contra Tommy Mottola, en la que él básicamente alzó una cartelera en la que dibujaba a Tommy Mottola como el diablo, y también estaban ahí en esa cartelera tanto él como George Michael con los labios completamente sellados. El disco en cuestión para George Michael, que fue el que causó toda la discordia con Sony Music, fue este, que fue Listen Without Prejudice Volumen 1, de 1990. Vamos a recordar esta canción, que fue número 8 en Estados Unidos, número 7 en el Reino Unido, Freedom. Sea parte de la increíble aventura de los cafés Reviving Origins, descubriendo los cafés de Colombia, Zimbabue y Uganda. Conozca más en www.nespresso.com. Vecino, pusimos alta la vara con la llegada de Barbacoa Ara. Salchicha super parrilla, chorizo Santa Rosano y salchichón cervecero para preparar una auténtica parrillada. Para, en junio, por compras superiores a 60 mil pesos que incluyen carnes frías, barbacoa o carnes de res y cerdo, recibes hasta 5 mil pesos de descuento inmediato para armar esa parrillada y que no te salga nada cara. Merca todo en Ara. El descuento será equivalente al mismo valor de compra realizada en carnes de res y cerdo, productos barbacoa hasta 5 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.aratiendas.com. Que no te fina, que no te fina, que no te fina, en los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con un arepazo, muchachos, a esta hora. Mucha suerte para todos. La Catedral de Zipaquirá, una de las maravillas turísticas de Colombia, cerró sus puertas el 17 de marzo. Y desde entonces el municipio cundinamarqués ya no es el mismo. Antes lo visitaban, miraban sus bóvedas, naves, altares, construidos en las termitas de sal del municipio. Sin ellos, Orlando Sotelo Suárez calcula que dejarían de recibir 12 mil millones de pesos. Yo recuerdo que mi padre, cuando era actor de cine y actuó en El Milagro de Sal, era el malvado. Él cae en uno de esos pozos calientes de sal y él muere ahí frito, hirviendo. Y un actor parece que se confundió porque ese era de hielo y metió la pata en otro pozo y quedó con el hueso. Recuerdo a mi padre ese cuento. ¿Será verdad o será mentira? Mi papá solo tiene la verdad. Solo decía verdades. Solo dice verdades. Solo dijo verdades. Y esa es una de sus grandes verdades, que no se podrá nunca confirmar, pero él cae frito en un pocito de esos de sal hirviendo. Era el malvado. Él violentó a una chica con una navaja. Eso es en los años 60. Es muy joven él, muy buen mozo. Él nació en el 30, 32 años, un galán. Y pues era actor malo, simpático, y así mismo hizo también Mares de Pasión en México, en el mar. Ídolo. ¿Cuántos visitantes tiene al año las minas de sal de Zipaquirá? Eso es simple. Perdón, al mes, corrijo, visitantes mensuales a las minas de sal de Zipaquirá. La mayoría son extranjeros. Nosotros los colombianos no tenemos memoria y no tenemos respeto por nuestros propios monumentos y nuestras propias maravillas. El 90% son extranjeros. Quedan 20 segundos. Estoy listo acá para que no empiecen con tonterías. Nicolás contestó. Jonathan contestó. Laura Hoyos contestó. Laura Natalia Franco contestó. Y Orlando Rivera contestó. Y falta la pequeña María Juliana Correa. Nico nuevamente se salva en último momento. No sé por qué. Lo salvé yo. Qué raro. No, no, no. Y aleja los peligros. Menos uno para Laura Natalia Franco. Originales. Pensé que había sido Laura yo. Laura Natalia dijo mi. Ahí fue ese pozo de sal. Le pasó el proyectil cerca. En la cuerda floja, ¿no, mi brother? Pero ahí pasó cerca. When my wife tried to prevent me from chi. Bueno. María Juliana Correa nos dice 30.000. Orlando Rivera 39.500. Ya le iba a dar el punto y dije, por favor, no me hagan complacer. Ese maltrato del idioma español, faltando 10 para las 8, que hace grande el programa. Y apareció Laura Hoyos, Nicolás Samper, 5.000 se salvó, Jonathan 15.000, y apareció Laura Hoyos y le quitó esa luz que quería que le quitaran a Orlando Rivera, con 42.000. ¡Chapó! Pero solamente un punto para Laura Hoyos. ¡Muy bien, Abril! 50.000 es la respuesta correcta, pero tuvo un error de menos del 30%. 600.000 al año. 50.000, iba a poner 50.000. ¡Qué barbaridad! Sí, eso iba. No, sí, iba, ese puestico es igual. Casi, iba, pero no la pregunta, sí, ese puestico bueno, siempre. ¿Cómo va a darle paso a Laurita? Porque Laura Natalia en su puesto, Nico. ¿Cómo va? Jonathan tiene menos 21 puntos, yo tengo menos 6 puntos, María Juliana menos 1 punto, Orlando está en ceros, Laura Natalia ahora tiene 4 puntos y Nicolás Samper tiene 17 puntos. Bueno, ¡ídolo! Bien. Soy de fe... ¿Por qué cero? Porque he remado. Muy bien. No, pero va en ceros, perdón. Muy bien. A la pregunta... Bueno, despegamos, por favor. A la pregunta, Nicolás. ¿Estás preparado para salir de nuevo a comprar en el día sin IVA? ¿Qué recomiendas? Cítrico, defensor de las compras online. Sobre todo porque no tiene uno que pasar por la vergüenza de decir, voy a dar una vuelta y ya vengo. Nota. 5-4, buen argumento. Ricardo Soto Zapata, no salí el primero porque no tenía plata. Tampoco voy a salir el segundo porque no tengo plata. Recomiendo que si tienen afán de morirse, salgan cual flor silvestre, se abracen, se cojan de la mano y se vayan para el carajo. Nota, Nico. 5-5. En el día sin IVA usaré una máscara antigases para entrar a un almacén repleto. Será como una guerra bacteriológica. Ese es el verdadero viernes negro de Colombia, André. No. Si los oyentes ya le están mandando besos, Baltasar a Nicolás, se pudrió Tutti, dice Soldado de Orlando. Lo mejor es que el mismo conscientemente lo escogió ayer como ganador. A pesar de que tú le expresaste tu pensamiento y lo explicaste. Nico pecó por gusto y por omisión. 5-5. Soldado de Jaime. Nico mandó el ancla. El barco se detuvo. Hay olor a menta en el aire. Ahora se refrita a sí mismo. Solo tengo algo que decir. Ídolo grande, Nico. Tu refritura y doble capa es de frescor absoluto. Oiga, pero si la verdad, Nico, ¿por qué notas de hace 15 días? Sí, pues que lo estás saboteando, María Juliana. Porque en mi horno noticioso, yo vi, así sonó así, uy, y salió, pum, salió así, sonó así el horno, y pum, salió recién. Jaime, esa nota del director Nico es tan antigua que la escuché en un podcast hace rato. Diego Machado. No puede ser. El Vasco dice, ese día es mi cumpleaños, nada mejor que un COVID para celebrar. No, Tanico. 5-4. Chip, si llegas a salir sería comprar un lavador y lavar el overol de la cuarentena y algo de lingerie masculino, como para ser finos, porque las polillas han pasado factura al atavio interior. Saludos al lienzo, Nicolás y a Lady L. Pony Halls. Saludos, Pony. Hola, Jaime, ¿cómo así que besito Baltasar para Nico? ¿Será que después de viejo está votando la segunda? 5-5. Eso pasa. La única vez que Michael Jackson cantó en Sudamérica fue en el 77 con los Jackson 5 en Venezuela. Vos, no, por supuesto, perdón, que sí. También fue Argentina, espera, y a Brasil. Déjalo así, hombre. Pues por supuesto que sí, la fémina me pidió de cumpleaños un pepino eléctrico. Supongo que para hacer mis ensaladitas diarias. Besos para mi pony Malta Holz. Alega rico con Nick en los arepazos. Esta es mi chica, te amo, Don Joker. Buenas tardes a todos. No, la verdad, yo no quiero volver a la oficina. Estoy rico aquí trabajando desde la casa. Saludos a Jaime. Por mi trabajo siempre he estado en las secciones cuarentena, pero evito las aglomeraciones. Ánimo a todos de quedarse en casa, no hay necesidad de repetir el desastre del viernes pasado. Bueno, Emilio, el turno es para la quinta canción de Michael Jackson. Adelante, ¿qué vamos a poner? Vamos con esta. Este fue el último gran éxito que tuvo él en vida. Año 2001, esto fue número 10 en Billboard. En la intro de la canción van a oír a Chris Tucker, que fue el coprotagonista de este video con él. En ese video también estaban Michael Madsen y Marlon Brando, del álbum Invincible, esto que es You Rock My World. Oh man, oh, look at that girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the, oh, she just too fine. She knows she fine too. She is banging. Oh, she's off the hook. She looks good. You're right. I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, never land. You can't. I can get her. All right. Come on in. Come on. Watch. You're right.